conociendo los derechos de los niños, niñas y niñes. La no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo, protección, así como su participación en decisiones que les afecten. Los niños y niñas tienen derecho a la vida sana y segura. Participar activamente en la vida cultural de su comunidad a través de la música, la pintura, el teatro, el cine o cualquier medio de expresión. Reunirse con amigos para pensar proyectos juntos o intercambiar ideas. Conociendo los derechos de los niños y niñas.